Capitán Nicolás Cortés, jefe del GOPE Los Lagos. Tras una extensa y ardua búsqueda por parte de Carabineros y el equipo del GOPE, además de otras entidades que se fueron sumando a las labores de búsqueda, lamentablemente fue encontrado el cuerpo sin vida del ciudadano Artileo Rupailaf, quien fue visto por última vez el día domingo 22 en horas de la noche, tras haber abordado su bote en dirección a su domicilio por el río Yesquehue. El día de hoy, siendo las 12:10 horas aproximadamente, se pudo obtener resultados positivos. Lamentablemente no fueron los deseados, ya que fue extraído el cuerpo sin vida del señor Rupailaf desde las aguas del río Yesquehue. Posteriormente se tomó contacto con el fiscal Joaquín Gómez de la Fiscalía de Osorno, quien instruyó peritajes por parte de la PDI y posterior traslado al servicio médico legal.